Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, FM 107.5. La Super 107.5. Aparte, la marcha ha sido realmente... Qué notable, ¿no? Cómo se han agregado... ¿Será contingencia? Después le vamos a preguntar a Ale. Porque me parece que ese sincericidio, ese de... expresado por Macri de caer en la educación pública o tener la suerte de la educación privada, me parece que le puso algo más de condimento a lo que fue la marcha. Porque seguramente, bueno, hay muchas formas de tomarlo, ¿no? Uno está condenado a interpretar, pero yo, como decía ayer, por ahí se cuela la ideología, ¿no? Notable como... decíamos, las palabras tienen alas, y cuando sale de la jaula de los dientes, decíamos ayer, no se la puede parar, y se le escapó el caer. Ah, eso es lo de Porquia. Así es. ¿Qué dijo Porquia? Hay tres cosas irreparables. Irreparables. Irreparables. Una de esas es la palabra que se dijo. La que se largó. Es irreparable. Claro, porque, fíjate vos... No quise decir eso. Claro, claro. Fue... me entendiste mal. Fue sacado de contexto. Notable. Aunque es irreparable. Aunque eso se hace. Y después agrega, porque a lo irreparable no lo hace nadie, ¿eh? Se hace solo. Eso es interesante también. Porque se torna... no hay reparación. No hay reparación. ¿Quién tiene la culpa de haber dicho vos? Vos dijiste caer. Pero no quise decir eso, lo sacaron de contexto. Notable, ¿cómo aparece ciertamente el...? Porque me parece que lo que desnuda es la ideología, es la cosmovisión en última instancia que se tiene del mundo, y el valor que se le da a lo público y lo que se le da a lo privado, en este caso, en la palabra del presidente de la nación. Lo desnuda... notoriamente. Yo, como tengo este oficio, diría desnuda la psicopatología. Bueno. Desnuda el rasgo de personalidad que pueden estar al servicio de una u otra ideología, pero... Ah, bueno, vos lo decís como antecedente. Claro. Primero la personalidad, después la ideología. Lo que pasa es que para nosotros necesitamos de evidencia. Vos quizás, por tu oficio, puedas llegar a tener esa evidencia que surge de la práctica clínica. Claro. Pero yo necesito... Me basta con lo que dijo, francamente. Dejaría en última instancia, porque me excede para especializaciones como la tuya... para que, bueno, dice que va al analista. Su analista sabrá, seguramente. No, va un budista. A Mahul le dijo en un reportaje 5 sesiones, donde le preguntó, ¿usa tarjeta de crédito usted? ¿O cómo? No, yo tengo el dato de Ciale, es budista. Es un budista, sí. Ha hecho su aparición el Juan Yani. Fulgurante, pidiendo aumento como los maestros, y antes Juan Manuel Ciale. ¿A un budista? Un budista, sí. Vos sabés que bueno, ya me meto en lo que te quería contar, bueno, puede ser. Pero cuando quieras. Había, en general, hay un entrenamiento en los terapeutas, los que trabajan con el psiquismo humano, de descubrir ciertos indicios. De la personalidad, ¿no? Uh-huh. Hay una estructura de personalidad que lo hemos hablado muchas veces, que históricamente se ha llamado la psicopatía, que no tiene nada que ver con la psicosis. La psicosis sería esa enfermedad mental, yo diría, de las esquizofrenias o esas enfermedades de los hospitales psiquiátricos, ¿verdad? Que siempre te digo que son buena gente, ¿eh? La psicosis alberga buena gente, con una realidad y una concepción de la realidad diferente, pero no le hacen mal a nadie en general. En cambio, la otra que es eso que llamamos la psicopatía, ¿eh? Freud le llamó la perversión, que es esa estructura del ser humano que tiene un gran una voracidad por el placer que deviene del sufrimiento del otro, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser eso? Bueno, basta mirar los torturadores en la dictadura militar y para darse cuenta la cantidad de psicópatas que existen en la sociedad, ¿no? ¿Cómo se disfruta cuando al otro le va mal? Pero, claro, cuando el psicópata es una persona, un represor, un hombre con bajo nivel económico, a lo mejor, y es negro, qué sé yo, se pasa como, no como desapercibido, pero es diferente cuando la estructura psicopática se comporta en un empresario, en un hombre de cierto nivel económico, porque la psicopatía no es una cosa de los pobres, hay mucho más psicópatas en los ricos que en los pobres. Y hay una ausencia de inocencia, de culpa, ¿no? No funciona el mecanismo del reproche, de la crítica, que permitiría la rectificación o permitiría la represión de ciertos impulsos en función de un supuesto castigo posterior, por lo tanto me contengo. No existe esa, es el puro goce. Entonces a veces es difícil darse cuenta. Cuando es grosero, hasta el portero del hospital o del centro de salud se da cuenta, pero cuando viene de traje y corbata, dice que es empresario o diputado nacional o presidente de la nación, es complicado percibir esa dimensión. Entonces hay un rasgo que la verdad que debo reconocer desde la, seguramente no tiene que ver con esta profesión, pero la señora Mirta Legrand lo logró de una manera fantástica. Solamente aparece ese rasgo cuando el psicópata se enoja. Cuando se enoja, pierde los estribos, pierde el control de lo que transmite y le aparece ese costado perverso, ese costado... ¿Cuánto piden los docentes? ¿Qué se llama cuánto piden los docentes? No sé cuánto piden. Ese costado, si se me permite, de mala persona, de alguien totalmente desinteresado por lo que le pasa al otro que no forma parte de su círculo íntimo. Entonces el enojo es un modo de denunciarse, el psicópata se denuncia en el enojo. Y en el programa que vi de Mirta Legrand, lo que percibí es eso, cómo lograba hacerlo enojar. Y en el enojo aparecía ese rasgo, ¿verdad? Cada vez me voy convenciendo más de que nuestro presidente tiene fuertemente esa característica. Y usted sabe que frente a estas personalidades no funciona la persuasión. Es decir, que se dé cuenta, vamos a pedirle que modifique, y nosotros esperamos que el presidente oiga nuestros reclamos. No funciona. Esa dimensión de la persuasión no funciona. Lo único que medianamente atempera la cuestión del psicópata es el límite. El límite que se le puede imponer el otro, los otros, es lo único que funciona. Por eso me parece que debemos como seguir avanzando en esto de poner límites, porque es el único modo, no hay otro. Y aceptar notemos que, bueno, la psicopatía en, son muy ambiciosos en la disputa de poder. No, no creo que solamente el presidente tenga esta característica, ¿verdad? También de los nuestros debe haber varios. En la disputa del poder, este, la psicopatía funciona mucho. Por lo tanto, me asombró ver cómo una mujer, que yo no coincido en general, pero logró hacer algo interesante, que es hacerlo enojar a un psicópata. Eso me pareció muy interesante. Pobre, está pasando muy mal momento, este, le están pegando no de todos lados. No, sí. No, de hecho, bueno, no sé si ella pasará un mal momento, se lo tomará, digamos, muy mal, pero está recibiendo una andanada de crítica. Ni hablar lo que han sido las redes sociales para decirle golpista, e incluso una senadora dijo que esto había sido una emboscada. Una senadora del PRO, estoy hablando de la señora Machado, la de Córdoba. Del bloque senador del Cambiemos, de Córdoba, sí, de la señora de Córdoba, creo que es. Después el diario Clarín, ni hablar lo de hoy, lo de Pablo Silva, que le tiene la Nación. Ricardo Roa, preocupados por la investidura presidencial y acusándole a la mujer de no, de saltar esos límites. Yegua, sí. Bipolar, tenés el síndrome de Ubris, el marido le pega. Silvina Walker, nos podría seguir, dictadora, el cadáver no está dentro del cajón, la propia mujer que lo que pudo enojarlo a... ¿Psicópata está bien dicho? Psicópata, al presidente. No estoy hablando de los psicópatas que son buena gente. Los psicóticos son buena gente. Los psicóticos. Los psicópatas no, mala gente. La mujer que dijo, no está el cadáver dentro del cajón, porque es muy chico y él era muy largo. ¿Estará el cadáver dentro del cajón? ¿Estará? A mí me llegó de un comentario, a mí me dice la gente que no estaba, a mí me dice la gente. A Vinagrada la trataron por haber hecho, es la pregunta destituyente, ¿cuánto gana un jubilado? Ahí desnuda ideología en última instancia, supongo, ¿no? No, pero es muy interesante. Yo quisiera dos cosas que decir. Primero, adelante, a lo que dijo Juan Manuel, yo creo que en el hay cosas que tienen que ver con la personalidad, lógicamente, y hay cosas que tienen que ver también con la, vamos a llamar, la experiencia personal, porque hay un dato que usted lo debe manejar. El presidente Macri y su vicepresidenta son los primeros en la historia democrática argentina que no surgen de la escuela pública. Así de la es. Educación pública. ¿Eh? Es un dato simbólicamente muy fuerte. Es la primera vez en la historia de la democracia argentina donde un presidente y su vicepresidenta son egresados de la educación privada. Bueno, digo, ver el mundo de ese lugar. Son personas que su desarrollo intelectual, y en el caso de Macri, de Cardenal Newman, ¿no? De la escuela privada de Dante Alighieri, de Cardenal Newman, ¿no? De un cenáculo muy, digamos, muy distinguido de la educación privada. Muy de élite. Entonces yo digo, esas personas, cuando él dice caer, porque, digo, uno imagina que un grupo como el PRO, que tiene asesores, hay alguien muy obsesivo con eso, que es Durán Barba, que piensa lo que hay que decir, cómo se dice, dónde se lo dice. Sin embargo, hay un momento donde la experiencia propia despista, y él dice la palabra caer, dice la desgracia de la educación pública, que es lo que le viene de su propia experiencia personal, que por supuesto tiene que ver con su ideología. Eso creo que algunos charlamos acá, Francisco, ¿no? La relación entre cómo uno vivió y vive y la ideología que tiene, ¿no? O sea, la experiencia personal, ¿qué fue lo que uno... Que uno vive como piensa o piensa como bueno, vive. O sea, ahí hay algo que tiene que ver que, bueno, con esa ideología de desprecio por la educación pública que lleva a que alguien se le escape la palabra caer, porque si la pensó no la pudo haber dicho, se le escapó, digamos, estaba fuera del, de la receta del discurso público políticamente correcto, cuando dice caer en la educación. Pero que dentro de su círculo... Le emerge el subsuelo a la conciencia. Pero que la verdad, es, ahí emerge la verdad. Ahí emerge que es su experiencia, la experiencia de aquel... Su verdad. Que jamás pisó la escuela pública. Porque eso no es advertido entre su círculo de relaciones. Y dice eso... Se toma con absoluta naturalidad. Porque ahora, en ese mundo, de relaciones, esa es una creencia uniforme, sin ningún tipo de duda. Es una verdad revelada para ellos. Pero digamos, presidente de la Nación, un político, si piensa un discurso, sabe que no puede decir la palabra caer. Si él revisa un papel que se lo dan para leerlo y encuentra la palabra caer, seguramente la sacaría. Cualquier analista diría, pero no, esta palabra sacala. Ayer pensábamos, nosotros que estamos expuestos a hablar. Pero cuando él habla sin, como digamos, entre comillas, improvisa, claro. le sale el Macri de verdad, le sale el hombre que se formó en Carrera Newman, en la UBA. Y él no se puede desatender la importancia de la escuela pública, claro. ¿No? Y él no se puede desatender de las consecuencias de esa palabra, porque es el presidente. Porque una cosa es que hablemos entre amigos, una reunión... Pero un presidente no. ¿Qué se supone? Además, el contexto de enunciación, en una conferencia de prensa, claro, que él da, claro, claro, para explicar que los supuestos las supuestas encuestas que se hicieron dicen que la escuela pública funciona peor que la privada. Entonces, en ese contexto, es donde dice la palabra caer. Es una palabra que tiene muchísimas implicancias, ¿no? Y que le sumaron, no sé, 40.000 personas a la marcha de hoy, porque es como un... Yo creo que le aportó... Una exposición, una ideología. Pero ahora, yo sé que otra cosa que me interesaba decir es esta. La tradición liberal argentina es una tradición... Parte de la tradición liberal argentina es una tradición liberal sostenida en la reivindicación de la escuela pública. Cuando decimos el neoliberalismo, el liberal... Bueno, vamos, empecemos de vuelta. Si uno revisa la tradición... Ustedes saben que hubo un gran debate en el siglo XIX. Julio A. Roca. Bueno, pero... Nada menos. Acá, los dos grandes teóricos de la Argentina moderna, que fueron Juan Bautista Alberdi y Domingos Bocchino Sarmiento, sobre este tema pensaban diametralmente distinto. Así es. Alberdi era como un liberal a ultranza, que decía, ¿quién tiene que educar? La familia, el inmigrante, la iglesia. Y Sarmiento decía, no, el que tiene que educar es el Estado. Que esa fue finalmente la idea que se plasmó. La ley 1420, la escuela técnica y el sistema público argentino, que es de los mejores de América. Eso viene del siglo XIX con Domingo Faustino Sarmiento, más allá que después el peronismo hizo mucho, etcétera. Pero hay una tradición de escuela pública que también entronca con una parte de la tradición liberal, a la cual supuestamente el macrismo vendría a reivindicar. Entonces, cuando la sociedad reacciona como reacciona, también reacciona porque la idea de escuela pública es una idea que está muy extendida en el cuerpo social argentino, independientemente si uno es radical, peronista o demócrata o lo que sea. Y cuando él dice esa palabra en ese contexto, bueno, y era una sensibilidad que hace a muchos de sus propios simpatizantes en términos de lo que votó en el balotaje del 2015, ¿no? Sin ningún tipo de dudas. Sí, lo que pasa es que esto, la verdad que no sé lo que es el rótulo liberal no coincido. Yo creo que no es una idea, no es una concepción liberal. No lo es, sin no duda. No es una organización de negocios. Así es. Bueno, está bien. Bueno, es una organización de negocios que el Estado es un instrumento para seguir haciendo negocios. Sí, pero que sí, tiene que apelar a algún tipo, me parece a mí, tiene que apelar a... Yo creo, bueno, yo ahí tengo una diferencia. Yo no creo, no sé si interpreto lo que vos querés decir, yo no pienso que este sea un grupo cuyo único objetivo sea hacer negocios. Yo creo que hay una intención de construir una hegemonía político-cultural en la Argentina, que la derecha tenga una expresión política en condiciones de disputar con la, vamos a llamar rápidamente, sí, pero primero hagamos negocio. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, mira, porque en última instancia, negarle, a ver, no, pero yo creo firmemente que el primer valor, sí, es hacer negocios. Si tenemos tiempo, construyamos en un tiempo. Porque si le salía bien, sí, cuáles fueron, digamos, su proyecto, bueno, seguramente hubieran construido por el solo hecho de hacer, hubieran adhesiones, y esto de alguna manera intentaría construir una hegemonía, como vos decís. Sí. Pero primero hagamos negocios. Porque de hecho la impronta inicial de evaluaciones anticipadas, pagar a los buitres y no sabemos cuántas comisiones, no hay datos ciertos en relación a eso, porque por otra parte se pueden disfrazar. en la distancia del, perdón, el negocio del gas, los empalentamientos que hay en última instancia, los maridajes que hay entre intereses de personas que en algún momento estuvieron en lo privado y hoy están en lo público y mañana seguramente volverán a lo privado. Así que se me ocurre que primero es eso. Y si tenemos tiempo y nos sale bien, construyamos hegemonía. ¿Les cambio un poquito el tema? ¿Cómo no? Bueno, mientras no se habla de fútbol. Primero sí, quiero que me presenten. Si querés presentamos el programa y después nos carga un rato. Porque me dijeron que están para el campeonato. ¿Tres presentaciones? Sí. Vamos a hacer la presentación del programa. ¿Qué ponemos? ¿Primer mundo? ¿Qué? No, yo quiero algo. Rosamel Alaya, el grupo de Alcaúz, ¿cómo se llama? El grupo. Santa Mirana, vamos a poner algo. Suban por favor el programa porque lo que habló de la Chaya es lo que habló Jabón era imperdible. Un oyente. Un solo oyente, pero que representa miles seguramente. Porque... No tal en los algarrobos. Y me quedé pensando en esa frase. Cristina es un algarrobo. ¿Qué? No hay que talar los algarrobos. Duro. Vamos a presentar el programa. Emerson, hay campaña. Hay un niño que se escucha el programa. Un niño, ¿sí? Pero niño, que seguramente va a la escuela pública. O está por ir a la... 3 años va a ir a la escuela pública. ¿Quiere escuchar? Me lo mandó y se puede creer. Escuchen. Mamá Santa. Por su 107.5 hacemos el ruido con Francisco José de Soto. Ponete ropa de vaquero con un buen sombrero tejano. Y yo mi equipo de aerobispo con gorrita de béisbol. Caminaremos por el shopping, cada uno con su Walkman. Comerás una hamburguesa y me comeré un hot dog. Vamos a entrar al primer mundo. Tengo que agradecerle a Bruno Maglioco que le, con una pistola 45 en la cabeza le dijo al hijo de 3 años, canta. Y vio cómo cantó el chico y escúchenlo. Gracias, Bruno. Un abrazo. Vamos a entrar al primer mundo. Sin pasar por el segundo, un poquitito patinando y otro poquitito en skate. Primero los rubios y rubias, luego los castaños estudian, y los morochos a la cola con derechos de admisión. Terrible inequidad entre aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Terrible inequidad. Entre aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí, pero sin política. No vamos a tener que estar en el entretiempo o en el medio del partido de Boca, como me pasa ahora, bueno. Y sí. Pero sin política. No vamos a tener que estar en el entretiempo. O en el medio del partido de Boca, como me pasa ahora. Pero sin política. No vamos a tener que estar. Cambiamos futuro por pasado. Pasado por futuro. Elvira, ¿la oíste? Sí, gracias. Y yo hoy les quiero reiterar que vamos muy bien. ¡No! Bañado por un mar de plata. Ponete ropa de azafata. El avión ya va de colada. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Thank you.

Cuando Macri gana las elecciones, el primer viaje que hace, creo que fue el otro día o los dos días, fue a Chile, a armar negocios con el presidente, el expresidente chileno, que tiene las aerolíneas, la televisión y colegios privados. Acá están mirando para otro lado. El negocio quieren hacerlo con los colegios privados y sacarle la plata al Estado. Es eso, estamos mirando para otro lado nosotros. Muchas gracias. Habló Pedro. Hola, sí, Francisco y equipo. Quería meter una postilla ahí de lo que está diciendo Gianni. ¿Le parece de verdad que se equivocó y se le escapó? No creo. Fíjense bien en el video cómo hay un punto donde él se frena y hace una pausa para subrayar y que quede bien en claro eso que va a decir. Para mí estaba guionado incluso eso de decir caer. Pareció muy subrayado, muy sobresaltado, digamos, resaltado, con resaltador. Fíjense bien en el video, es muy importante, porque yo creo que están avanzando a fondo con este discurso, ¿no? Están quebrando, quieren quebrar realmente la publicidad de la educación pública, porque recién están empezando en ese camino, y lo que viene es peor todavía en lo que quieren hacer. Bueno, habló Miguel, saludos. Bueno, muchas gracias por los llamados. 440-1075. Gracias. Bueno, quiero dar un minuto, un pequeño cuento también. El 12 de marzo de 1973, sí. Era lunes. Ajá. El 11 había ganado Cámpora Solano Lima. Sí. Yo con otro grupo de jóvenes, y yo, sería lo correcto, ingresábamos a una clase en la Facultad de Medicina, donde nos iban a mostrar cómo era la facultad y sus cátedras, y en una vieja aula de fisiología, Un hombre joven, petizón, regordete, con una campera, tomó una tiza y dijo: yo soy el profesor de fisiología y les quiero contar cómo es la facultad. Meses después, ese hombre joven, regordete y barbado, era el decano de la Facultad de Medicina. Muchos jóvenes que no estábamos muy interesados tan fuertemente por el hueso húmero o la anatomía tan rigurosa, y nos interesaban los problemas sociales, y navegábamos entre la medicina y las ciencias sociales, la psicología. Este hombre barbado, gordo, profesor de fisiología, ideó un programa donde todos los estudiantes fuimos a vacunar a los barrios de la ciudad de Rosario. Fue tan maravillosa esa experiencia de la vacunación en los barrios de Rosario, que a mí en lo personal me hizo darme cuenta de que la medicina no tenía mucho que ver con el hueso húmero, y tenía mucho más que ver con la relación con las personas. Y a partir de esa experiencia, abandoné la Facultad de Psicología y me dediqué de lleno a la medicina. Fue quizás uno de los investigadores más lúcidos que tuvo la medicina en las ciencias neurofisiológicas de Rosario. El 76 lo encontró echado a patadas, corriendo con su mujer y sus hijos, yéndose, disparando. Se instaló en el extranjero. Allí desarrolló una tarea de investigación en las neurofisiología de maravillosa, de desarrollo internacional. Pero su barrio y ese gusto a lo nacional y popular hizo que emprendiera el regreso. En la década del 2010 volvió a instalarse en Rosario, volvió a trabajar en la investigación aquí con los jóvenes, ya enfermo, y la semana pasada se murió. Se llamaba Oscar Escremín, uno de los intelectuales de la medicina más importantes que yo conocí, uno de los decanos más inteligentes, más astutos, más osados que he conocido, más honesto. Y me apenó mucho cuando Carlitos Nardín me dijo, me mandó un escrito. Y bueno, quería reconocerlo públicamente y mandarles un calidoso saludo a la familia. Y ojalá la facultad le rinda en algún momento el homenaje que se ha merecido, largamente se lo ha merecido, porque yo recuerdo las diatribas, las denostaciones, las humillaciones que la dictadura del 76 y sus personeros le hicieron, y su vuelta sin rencores y sin odio, y volverse a establecer en la facultad y a volver a investigar y a seguir hablando del peronismo que tanto le gustaba. Oscar Rubén Escremín, uno de los decanos más lúcidos que yo he conocido. Mi respeto hacia su familia. A veces nosotros, y vos también, quédate con nosotros, no con otros, con nosotros. El ruido de las nueces. En un coche de agua negra iré a Santiago. Cantarán los techos de palmera, iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña, iré a Santiago. Y cuando quiere ser medusa el plátano, iré a Santiago. Rosa de Romeo y Julieta, reivindico con el doctor Ciale el homenaje al gran compañero Oscar Escremín, y esperemos que alguien tome las banderas de su gran trabajo sobre los agrotóxicos. Pablo José, gracias. Con respecto al discurso de Macri, perdón, primero buenas tardes, Pancho, habla Gustavo. Con respecto al discurso de Macri, y al que entiéndase como discurso lo que van comunicando Macri como Bullrich cuando dice la gente debe entender que vamos a reprimir, ese tipo de discurso es el discurso desembozado que dice sin ningún pudor lo que van a hacer y no le importan otra cosa que no sea lo que van a hacer ellos. Y te lo dicen en la cara, con total soberbia. Porque cuentan con que tienen parte de mentes colonizadas de clase media tilingo que comparte su opinión. O sea, ellos pueden dictar DNU, de decreto de necesidad de urgencia, porque son totalmente necesarios. Porque una política que monopoliza el saber. Por eso te están diciendo continuamente la pesada herencia, que se robaron todo, y que lo que te tenés que joder y aguantar para volver al esquema de redistribución de la riqueza tan perverso es lo normal, porque mucha gente entiende que es normal que tenga que ganar menos, tiene la mente colonizada y entiende por prejuicio hacia lo nacional y popular que ella debe ocupar el lugar que tiene, como dijo, no me acuerdo quién, Michetti, el pobre debe entender que es pobre, y ese tipo lo vota. Nada peor y un esclavo contento con su esclavitud y con su amo. Eso es lo que nos está pasando. Chao. Hola, buenas tardes ahí a la audiencia, buenas tardes a la mesa. Me llamo Diego. Le voy a dejar una reflexión. Esta mañana Mau dijo que caer en una escuela pública no les queda otra algunas personas. Yo le digo a este señor que es presidente que si seguimos con estas políticas vamos a estar todos en la lona. Les pido al rosarino santafesino argentino que ahora en octubre de 2017 nos tomemos por lo menos un mes en estudiar a estos personajes, la élite del poder concentrado, y ver, reflexionar y pensar a quién le damos nuestro voto. Abrazo. Y hasta la victoria todos los días de luna a viernes. Salve hermano lobo, te espera la manada. Podrás contarnos todo o no decirnos nada. ¿Acaso la inocencia de tus padres? Sony, querido equipo, excelente el programa. Primero, gracias por estar ahí. Habla Dardo de Barrio Industrial. Yo hacía mucho que no te llamaba. El que fabrica calefones solares. Bueno, ahora gracias al amigo Aranguren y el aumento de la tarifa. Viste que siempre hay alguien que sale del contexto y dice, puta, esto a mí me beneficia. Pero te llamo para hacer catarsis por la violencia con la que nos trata a las pymes que damos trabajo en un barrio donde tenemos ahí cerquita a Cotar, y está ahí también, que no sabe si abre o cierra. Me llegó un embargo de AFIP por 5.800 pesos al banco. Era de un pago fuera de término de 931 del año 2014. Resumiéndotela, ese día no me pagaron dos cheques de dos proveedores míos de año, los cuales me tiró una confianza ciega. A la vergüenza que me tuve que someter, de explicarle a los proveedores un inconveniente que se podría haber arreglado sencillamente, como se arregló en realidad, a las dos horas, pagándole los honorarios al juez que contrata a FIP para que busquen los papeles, a ver si se encuentra una pyme, una deuda de 3.000 pesos del año 2014, y mandarte un embargo. Digo, contra todas las que se están llevando, contra el blanqueo, contra los negocios que hace con los Leval. Por los llamados, de que estamos nosotros mejoró mucho el programa, Eso es verdad, que no mejoró lo que no mejoró la situación de algunos pymes. Le agradezco, mando un abrazo enorme a... Sí, realmente, porque este drama yo no quiero ni pensar. Por eso yo, a ver, estando en lugares, tratando, haciendo un esfuerzo, ¿no?, de ponerse en esos lugares, cuando vemos que los tipos dicen, estamos creando laburo, hemos hecho la ley PYME, estamos yendo adelante, vamos, estamos mal, pero vamos bien. ¿Quién se hace cargo de estas? Por hora hay que contar los días. No la vida por siglo, ciertamente, ¿no? Así que, bueno. Ni hablar, no sé si vieron ustedes, lo vi anoche en Navarro, este cómico que está con Tinelli. Ah, sí. El tema de los remedios. ¿Qué como un cómico. Larry Leclerc. ¿Y qué pasó con Larry Leclerc? Y lo que viene hablando Juan Manuel, que ¿el pan remediar? No, de todo, el tema medicamento, el tema salud, que viene hablando con el ex Juan Manuel. Tiene su papá, Larry Leclerc, con una patología oncológica, un cáncer, y se le ha agregado una enfermedad Parkinson. Neurológica, que es el Parkinson, y el PAMI no les da los medicamentos, ya no tiene que comprarlos. Sí, que él puede comprar. ¿Y esto contaba Larry Leclerc en un programa de televisión? Sí. Navarro contaba que lo había contado, no hizo una carta a este hombre diciendo la dificultad que tiene. Si él puede comprarlo, imagínate aquellos otros que pueden estar escuchándonos, que tienen la mínima exclusivamente, y que aquello que era gratis hoy con los precios, porque yo creo que lo oncológico no debe haber. No, pero ahora, en este tema. Siempre la confusión, ¿verdad? Porque yo imagino un funcionario del PAMI, pero no puede ser, esto ha sido un error de la seccional Rosario, no sé. Siempre la confusión deja la opacidad de la explicación, claro. Permite que pasen todas estas cosas. Nunca es taxativo, nadie va a decir, estamos ajustando, y hemos decidido ajustar en la provisión de medicamentos. Bueno, pero nadie lo dice así. Se dice de modos elípticos, confusos, opacos, que no es así, que es mentira, mezclado con la diatriba o la pesaderencia. Pasa, ¿no? Pero en realidad, lo que está ocurriendo en salud es un dramático ajuste que pasa por la subejecución de los programas sanitarios. Vos tenés datos, ¿no? Uno de los programas, una de las herramientas para ajustar, para abaratar, es no ejecutar lo presupuestado. Claro. Entonces, ese es un modo que en salud se está aplicando a rajatablas. Según tenemos noticias de la Fundación Soberanía Sanitaria y el CEPA, el Centro de Estudios Políticos Argentino, que ha hecho un relevamiento acerca de la subejecución del presupuesto en salud, hasta el mes de septiembre del 2016, que es la fecha estudiada, el presupuesto ejecutado es del 26%. O sea que hay un 64 o 74% no ejecutado. Por lo tanto, no ha habido erogación del dinero. Y esto explicaría la faltante de medicamentos para la tuberculosis, o el faltante de medicamentos para el HIV, o el faltante de medicamentos para los problemas hematológicos. Quiero hacer la salvedad que, como la provincia de Santa Fe tiene un laboratorio productor de medicamentos, es muy probable que en Santa Fe no se note tanto como en los lugares donde estos laboratorios provinciales no existen. Porque a veces mi señora que trabaja en la atención primaria dice, no, pero ese medicamento está todavía. Y se ve que aquí en Santa Fe la producción provincial puede ir supliéndolo. Pero el faltante de los medicamentos generados desde el Ministerio de Salud ha bajado enormemente. Hay algunos indicadores para la atención primaria de la salud que este relevamiento ha ejecutado. Creo que son 4 o 5. Uno es la cantidad de leche entregada a los centros de salud. La cantidad de leche. Bueno, la cantidad de leche entregada hasta septiembre del 2016 desde el Ministerio de Salud es cero. No ha habido entrega de leche hasta septiembre del 2016 en los partidos de la provincia de Buenos Aires estudiados. Pehuajó, San Antonio de Areco, Esteban Echeverría, cero. Ha disminuido la provisión de los medicamentos del plan Remediar, esto que estoy diciendo. Ha disminuido. La gente ahora tiene la receta en muchas ocasiones y tiene que ir a la farmacia, y en esa farmacia, por provenir de una receta pública, le hacen un porcentaje de descuento mayor. Pero, a diferencia de otros tiempos, se lo entregaban gratuitamente, ahora no. El tercer indicador es la provisión de anticonceptivos. Ha disminuido notablemente la provisión de anticonceptivos. Indicadores que permiten decir cómo se ha sub-ejecutado lo presupuestado, porque estaba presupuestado que había que hacerlo. ¿Qué quiere un funcionario? Yo recuerdo cuando era director de salud mental, cuando me aceptaban el presupuesto estaba chocho, porque sabía que se podía ejecutar, tenía el presupuesto. Claro. Ahora, ellos tenían el presupuesto, lo tienen, pero no lo ejecutan. Creo que tiene una figura delictual penal, no cumplir con los presupuestos asignados. Nada se dice, nosotros de esto nos enteramos porque nos mandan informes, en este caso la Fundación Soberanía Sanitaria, no aparecen en los medios. Y a lo mejor, como ustedes, como yo, se atienden en el centro privado de salud, no tiene acceso a esto, pero la gente que asiste a los centros de atención primaria, que en esos 6 o 7 distritos estudiados alcanzan a más de 2 millones de personas. Obvio. 2 millones obvio, de personas, obvio. Y se han estudiado 7 u 8 localidades nada más, muestra que la están pasando muy mal. Hace poco, hace unos días, lo removieron a Carlos Regazzoni, el PAMI. Lo removieron. Y el título del diario Clarín fue porque Macri no está de acuerdo con el ritmo de los recortes. Sí, le decían, bueno, recortá más, esto va lento. Y el hombre aparentemente no estaba dispuesto a hacerlo y lo eyectaron. Y no sé qué pusieron a alguien que no conozco, tal vez vos lo conozcas. Dos datos duros, quizás. Lo que puede ajustar es en el PAMI, digamos, ¿no? Dos datos duros, quizás, para ilustrar casi como metáfora esto que acaba de decir Juan Manuel Siale. Lo decíamos ayer con Jorge Murillo, teníamos baja el consumo de leche, y en un programa periodístico recreaba ayer Jorge Murillo, alguien de la Alianza Cambiemos le decía, sí, pero tenemos récords de ventas de autos de alta gama. una metáfora de lo que es el país o el tiempo que transita este país. Y la segunda tiene que ver con algo que ayer no profundizamos de todo con Mariano Kestelmoy, en relación a la caída del Producto Bruto Interno, esto que hablaba o que el INDEC reconoció como el 2,3 o el 2,5. Notable, baja el consumo privado, donde de alguna manera se puede establecer este tipo de consumo, entre los cuales se incluye medicamentos, leche, y lo que crece enormemente, hay algo que crece, son los servicios. Como, digamos, es una manera clara de ver que aquellos sectores ganadores pueden sustentarse en, o requerir esa gran gama de la economía, que son los servicios, y donde dice abastecer, donde se puede incluir, obviamente, hasta el service del auto cero kilómetro, alta gama. ¿Servicios? ¿Qué servicios, Francisco? Son todo tipo de servicios. Todo tipo de servicios. Tienen que ver, inclusive, en los que, inclusive, digamos, sectorizados o segmentados en función de las clases sociales. Puedo decirlo en esto que marketing define a veces uno, servicio del turismo, digamos, viaje al exterior, lo que se da en términos... Hay récords de venta, esencialmente, ni hablar de la gente que... Si vas a Chile y mostrás el DNI, automáticamente, lo que demuestra que sos argentino, tenés el 30% de descuento. Tenés que mostrar el DNI de que sos argentino. Esto dicho así, en los 90 decíamos, bueno, estamos ingresando a otro mundo. Esto dicho así, representa dólares que salen del país y que se financian con deuda. Eso es lo que está pasando ahora. Entonces, lo pagamos entre todo esto. Esto digo para aquellos que dicen, yo pago mis impuestos y me cortan la calle. Lo pagamos entre todos esto. Lo vamos a pagar entre todos. O sea, metáforas y datos que tienen que ver obviamente con el tránsito o el tiempo actual que nos toca en este país. Baja la leche y tenemos récords de autos, de venta de autos de alta gama. Pero inaudito, 25% la baja de leche. Sí, sí. No, o sea, y te doy un dato más. Crece el consumo de leche en Bolivia. Prácticamente lo han duplicado. Lo han duplicado. Lo que ha hecho Evo Morales, me refiero, como un hecho esencial. O sea, acá tenés que elegir entre el auto alta gama, que por otra parte tiene que ver con importar trabajo extranjero. Porque esto desnuda los autos que se están vendiendo más son autos que se importan. Obviamente. Es el dato central, digamos. No es que es, y por eso de las suspensiones. Claro. Por eso aumentó el patentamiento. Claro. El título te engaña. Claro. Entonces vos cuando festeja, me dice, no, pues no, hay brotes verdes. Es el trabajo importado. Trabajo de afuera, claro. El trabajo acá de afuera. Hay caída de la producción de autos. Cuando uno morfa el jamón de Parma, está quitando trabajo argentino. Esto es así. En sociedades opulentas esas cosas no se notan, porque tienen una enorme diferencia entre lo que venden y lo que compran. Porque es, te dice, ayer escuchaba a un periodista, realmente, que especializado en economía, decía, pero ahora tienen el mismo nivel de reservas que se tenía en la época en que, digamos, ustedes, porque se refería a Aníbal Fernández, ustedes eran gobierno. Pero es toda deuda la reserva. ¿Cómo? Berkovich me llama poderosamente la atención, por un tipo absolutamente capaz, Alejandro Berkovich. Si ustedes hablan de 50, es toda deuda. El resto, cuando el kirchnerismo tuvo ese nivel de reserva, era por la diferencia de la balanza comercial. Eran divisas genuinas. Eran genuinas. Y que se usaban para desendeudarse. O sea, dos modelos muy nítidos de país. Quando descobri sua esperteza, acomodei meu coração à sua real condição. Saiba que soltou minha beleza, moleza, você não vai encontrar. Francisco, bueno, mira, quería hacer un aporte en estos tiempos donde la educación pública está muy en boga, y todos nosotros militantes o acompañantes del proyecto nacional y popular, digamos, es como que necesitamos información y formación. Hay un muy, muy buen libro del secretario general del SADOC en Rosario, Martín Lucero, donde hace una pormenorizada análisis del sistema educativo argentino, donde discrimina escuelas de educación pública, escuelas de educación pública con gestión privada. Habla de, por ejemplo, cómo es la paritaria de del sector privado con la iglesia, cómo son las escuelas confesionales. Hace también un esquema de cómo en ese sector, donde uno puede clasificar que los docentes son, entre comillas, digamos, gorilas, por decirlo en una clasificación para que todo el mundo lo entiende, cómo en ese sector los delegados del SADOC son todos, digamos, nacampo. Así que recomiendo, es un muy buen libro, muy, muy buen libro de Martín Lucero, con mucha información que es, digamos, para todos, para nutrirnos de eso. Está en la página de él, se puede buscar muy fácil en Google en Martín Lucero y se puede bajar en PDF y leerlo tranquilo. Es una recomendación que es muy, muy, muy especial para los tiempos que están corriendo. Gracias, Santito. Bueno, gracias por el dato. Es importante porque hay mucha opacidad sobre el tema. No lo conocía ese libro, no lo conocía. Lo conozco a Martín Lucero, pero no el libro, no. Se puede ver en la página. ¿Es un libro reciente? Hay que preguntar al oyente. La verdad que no lo sé, pero sé que se ha tomado como misma referencia algún trabajo de Berbisky que yo conté, en realidad, el tema de los subsidios, ¿no? Y cómo es la educación de gestión privada. Porque bueno, esto es un tema. Digo, yo voy a decir esto porque tengo mis diferencias con el nivel de la educación, me refiero. Mis diferencias en gran medida con lo que pasa en la educación como problemática que debe atendernos a todos. Uno tiene conciencia que en el 2001 se quebró que el tema de la educación, me parece a mí, ¿no? En el 2001 algunos lo reafirman con mucho más fundamento, se quebró esta idea que teníamos de la educación y de la movilidad social, que de alguna manera los ejemplos de aquellos que recorrieron educación pública se evocan en estos tiempos. Me parece que del 2001 en adelante lo que quedó es la ilusión de estar incluido, de alguna manera, como se pueda, pero no fuera. Pero como siempre uno se trata de optar, uno puede tener diferencias con lo que sucede en el tema de la educación y con los maestros, que yo las tengo y las he planteado. ¿Cuál es eso, Francisco? Y el régimen de licencias... En fin, comparativamente el tema de la estabilidad laboral, referencia, digamos, absolutamente brutal con otro laburo, ¿no? Fíjate lo que le pasa al de los calefones, los solares. Y aparte porque en la educación se invierte una cantidad de dinero enorme, es mucha guita, y no hay ciertamente un producto, yo digo, en relación con la inversión. ¿Sabes lo que es estar 12 horas con jóvenes, chicos? Ah, pero, a ver, Juan Manuel, yo podría darte otros ejemplos de gente que gana mucho menos y que se pasa 14, 16 o 18. No sirve, me parece a mí, ese tipo de comparación. Para mí sirve. Bueno, para mí no sirve. Para mí sirve. Me parece que... Pero como se trata de optar y cualquier... yo experiencia. Bueno, pero no la puedo hacer. Me estás pidiendo algo que no voy a hacer, no puedo hacerlo. Yo tengo que pedir, digamos, yo quiero discutir los subsidios del Estado. Yo no quiero, a ver, es una propuesta muy loca decir, ciertamente, no, se terminó la educación privada. El esfuerzo de los maestros. Se termina en función, esencialmente, que sea educación estatal igualitaria, porque estas diferencias, si en última instancia el aporte estatal, que hay mucha opacidad, que lo que refiere este, es enorme. La provincia de Santa Fe da terror. Yo recuerdo manejaba una cifra, lo que pasa es que las tengo desactualizadas. Uh-huh. Creo que fue Germano en su momento, un tipo que dejó mucho que desear, que desnudó la problemática de las escuelas confesionales acá. Eso hay que discutirlo. Ahora, si ponemos, bueno, mirá, que es una tarea negada, hay mucha negación y hay muchos rubros. Y gente que no recibe a cambio, no tiene 3 meses de vacaciones. No critico que ahora tenga 8 meses de vacaciones, pero uno lo que pretende es un rendimiento en función del producto final acorde con esa inversión. Yo lo escuchaba el otro día, presentamos el libro de Daniel Filmus, ¿no? Se llama Pensar el kirchnerismo. Él fue el primer ministro de educación de Néstor Kirchner, hombre que conoce mucho. Y el libro es un libro interesante porque lo que hace es, invitando a distintos referentes de distintas políticas públicas, hacer un balance de la experiencia del kirchnerismo en gobierno, ¿no? Tanto sea para reivindicar los logros como para marcar las agendas pendientes y qué cosas que el kirchnerismo no llegó, no pudo, no supo, le erró, etcétera. Y hay distintas áreas, ¿no? Bueno, y una de esas áreas es la educación, ¿no? Y tanto él como el otro ministro importante que hubo, que fue que estuvo hasta el final con Cristina, Alberto Scilioni. Digamos, coinciden en algo, ¿no? Que es, bueno, el kirchnerismo hizo una gran transformación presupuestaria, ¿no? El 6% del PBI, la ley de escuelas técnicas, es decir, una gran transformación. Brillante. En lo que tiene que ver con el lugar de la educación pública en el presupuesto estatal, en la manera en que las políticas públicas del Estado Nacional realzaron, dignificaron presupuestariamente la educación pública. Ahora, los dos que decían, bueno, decía que efectivamente una de las cosas en lo cual se avanzó menos de lo que se había avanzado, bueno, llamémoslo como nos parezca mejor, es en la relación entre ese drástico salto en inversión pública en educación y el rendimiento de los alumnos a propósito de esa inversión. O sea, es un tema que efectivamente hay que, digamos, me parece que hay que analizarlo, ¿no? Ahora, lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando aparece una política estatal tan deliberadamente agresiva con la educación pública, todos los matices desaparecen. Ni a hablar, pero yo quería dejar de decir esto. En un contexto donde ocurre lo que ocurre, cuando uno establece estas distinciones se le complica, porque está ante una situación... Porque ahora o es Macri o son... ¿no? Pero perdón, ahora es Macri o los maestros. Claro. Es el tema, por eso yo puedo... Ese contexto es difícil. Pero yo puedo suspender todo tipo de... Digo, voy a citar a Scalabrini... Sí. Calabrini estuvo genial. Uno tiene que ser consciente de que no elige Octa. Claro. Y decía para aquel momento, mirá vos, para definir en función un voto de Perón. Dice, no estábamos entre San Gabriel Arcángel y Pinedo. Sí. Decía como si fuera un santo. No, pero digo, voy a ver. Entonces, estamos que cualquier cosa, cualquier cosa, en última instancia, aquella crítica a los maestros favorece a Macri en este momento. Sí. Pero ahora el tema hay que discutirlo, y yo creo que una de las grandes deudas del kirchnerismo, entre otras, discutir ese producto final, pues 6% del PBI, de un PBI de 500 mil millones de dólares, 700, considerando el negro, no es poca plata. Y créete, además, Jorge Murillo me hizo ver eso, el cuadro comparativo de la inversión de PBI por país. Ajá. No somos un país que destina poco dinero. Ese fue el gran cambio. Eso fue la... Bueno, hay un tema, por ejemplo, doy solo un caso, una cosa que habría que discutir. La idea de la federalización del sistema educativo es una idea conceptualmente incorrecta para mí. Total. Sí, lo comparto. La idea que cada provincia construya su propio. Uno puede apoyar que haya singularidades. Eso fue el menemismo. Pero la idea de que bajo el paraguas de la descentralización se lleva a la incumbencia provincial sobre el sistema educativo. Para mí es una... Tampoco hay que olvidar... No es un buen esquema del sistema educativo nacional. Bueno, eso... Sin duda. El kirchnerismo lo emparchó con la paritaria nacional, pero eso sigue estando... Esa transformación negativa que dejó el menemismo, bueno, sigue siendo la que tenemos hoy, ¿no? A favor de los maestros... a favor de tener atenuantes cuando uno es muy crítico con todo el sistema, es el crimen, porque me parece que ocurrió precisamente en los 90 con el menemismo, tirándole exactamente a las provincias la totalidad del gasto. Esto provocó estas asimetrías. Esto fue brutal. Esto fue una receta del Banco Mundial en su momento. Yo recuerdo la popularidad que adquirían a costa de esta falta de eficiencia del sistema, las escuelas shopping. Recordarás vos esta idea de darle a cada padre de familia los dineros para que sostengan un establecimiento educativo. Pues claro, con eso no tenés huelga, nada. Ayer escuchaba algo muy interesante, porque fíjate vos lo que sucede, es increíble la cantidad de sindicatos que hay, que es otro de los problemas que hacen a la fragmentación. Y ocurre, en ciencia política se define bien esto, el tipo que está en la escuela privada no va a la marcha en última instancia, o no reclama, o va y acepta el premio del carnero. Claro, claro. ¿Por qué se viaja gratis? Cuando se arregle en términos finales el tema de la paritaria, tendrá, digamos, su premio. Pero viajando gratis, sin costo, porque tiene el conchavo asegurado. Uh-huh. Ese es otro tema, este tema de la fragmentación que se dio en los 90. En los 90 explotó. Fíjate vos que en la ciudad de Buenos Aires, digo, para desnudar la hipocresía y el cinismo de esta gente, nota del diario de la Nación, yo hoy la subí al Facebook porque me pareció absolutamente, digamos, desnuda la conducta, en este caso de Cambiemos. Mala nota para los alumnos de la ciudad de Buenos Aires en el ranking mundial. Esto es la prueba PISA. Sí. La escondieron. Hace 12 años que están, ahí creció la educación de gestión privada, que es mayor que la estatal. Y no pasan, y fíjate vos la problemática que tiene, el artículo de la Nación, que es de noviembre del año 2016, o sea, del año pasado, desnuda, estamos, la ciudad quedó en el puesto 46 entre 55 países que tienen que ver con reprobados en matemática, en ciencia, en la prestigiosa prueba TIMSS, que termina siendo la prueba PISA. Esto para desnudar lo que es el discurso de Macri. Uh-huh. Porque si hace 12 años que está y no pasa en su ciudad, que gobernó con esta continuidad, estas pruebas, todo lo que diga es mentira. Decididamente es mentira. ¿Juanma? No, estoy tratando de ver por qué me enojé. ¿Estás enojado? Sí, ¿te enojaste? Me enojé. ¿Por qué? Porque soy un defensor a veces irrestricto del empleo público. Ajá. ¿Qué quiere decir irrestricto? Y a veces me parece que no admito fisuras. Soy un defensor. Bueno, es una opinión. Del servidor público. Claro, pero irrestricto. En el ámbito. ¿Por qué irrestricto? Porque eso ahora como que no habría nada que corregir. Por eso, pienso que estoy exagerando mi posición. Claro, no. Pero desde esa posición de defensa del servidor público, porque incluyo aquí a los maestros, incluyo a los médicos, a los enfermeros, yo creo que nuestra sociedad, la sociedad de los pobres, se sostiene por el servicio público. Sí. Así que tendré que aceptar lo que dice Francisco, la posibilidad de incluir algunas. Lo que pasa es que me cuesta tanto porque. No, si detrás de eso viene la guadaña, no. No, pero conozco de tan cerca los padecimientos subjetivos de los servidores públicos. Uh-huh. Que tengo una suerte de solidaridad, ¿verdad? Para con ellos. Son actividades muy muy difíciles de sostener. Son sueldos paupérrimos. Sí, pero ahí hay como un pacto siniestro, si vos me permitís. Es como el tema del ausentismo, por ejemplo. Los maestros faltan mucho. Yo creo que es como un pacto siniestro. Es muy parecido a lo que pasa con otro servidor público, que es la policía. Te pago pacto poco. Pacto siniestro. No tengo ninguna duda. Pacto siniestro del gobierno. No tengo dudas. Además, otra cuestión es que. ¿Qué quiere decir aprender? Vamos a. Estos métodos positivistas con que se mide la condición de aprendizaje. Yo tengo mis serias críticas a ese modo. Sí, no, desde ya, habrá que ver esta. ¿Qué son esas evaluaciones? Pero tenés que hacerlas. Pero podemos hacer otras. No, pero sin duda. Yo desconozco, pero a ver, lo escuché a Filmus decir, mal. No me importa. Pero estoy buscando alguna autoridad, digamos, como referencia, porque yo no conozco cuáles son las preguntas. A mí me parece, querido, que la sociedad argentina o la sociedad del mundo ha hecho una reducción drástica de su stock lingüístico. Y eso no es un problema de la escuela exclusivamente. Pero también de la escuela. Pero no me digas que no. Pero no solo. Bueno, pero no de solo de la escuela. Serán de los padres también, supongo. De nosotros, los medios. Bueno, y de los medios de comunicación, claro. Bueno. La reducción. Y la escuela en los países como los nuestros es un centro de día. Bueno. Donde los pibes van a estar, a comer. Pero estamos igualando, yo te entiendo. Yo, no, yo, no, no. Pero yo no, entiendo. Eso, eso no va en desmedro de que uno se deje a ciertas exigencias. Por ejemplo, yo creo que la estabilidad laboral, la estabilidad laboral es un valor a defender. No. Pero supone también ciertas exigencias. Obvio. En cuanto al cumplimiento de obligaciones. ¿Vos crees que no la hay? A veces no la hay. A veces no la hay. ¿Y vos crees que en la empresa privada no la hay? Pero yo porque yo no me coloco en el lugar del defensor de del trabajo, claro, privado. Anda a los colegios privados, a los colegios públicos a las 7:30 de la mañana y ves a la legión de maestros. Puede ser, pero eso no quiere decir que uno no busque mejorar los rendimientos. Obvio. Yo digo, te doy un ejemplo de la universidad, la cosa. Paga más si quieres mejorar los rendimientos. No sé, se ha hecho y no mejora. Paga más. Es muy restricto. Sí, está muy... Bueno, sí, está bien. Sí, yo soy un defensor. Yo creo que hay cosas que no está bien consentido. El pacto es, no está te bien pago consentido. Poco y no te exijo mucho. Para y en términos, y digo siniestro con la policía, porque en términos políticos, te pago poco, pero te dejo la prostitución, el juego, y algunos avanzaron con la droga, y así estamos. Te pago poco... Pero rebuscátela con esto. No, pero una vez vos fuiste testigo. Vos fuiste testigo, me lo dijo un ministro de gobierno, esto que yo te acabo de decir. Llamar otra vez que. ¿Cómo es el ausentismo? ¿Cómo se bondecido? Llamarlo bondecido. No, bueno, él resolvió el problema. Justamente esa tiene que ser la solución. Él me saca Drácula cuando conviene. Juan Manuel. Bien, bueno, vas a Buenos Aires, ya está, bueno. Está bajando el nivel, Está bajando el nivel, ya. Sí, voy a verlo en mi análisis, ¿por qué me enoja tanto? ¿Será porque soy docente también público? Yo también soy docente público, sí, yo también defiendo, pero bueno, hay cosas que veo que me parece que no están bien. Hay que tener esa capacidad de ostentar ser mucho mejor de lo que fuiste. Siempre. Por ejemplo, la universidad, siempre. A ver, ¿qué opinas? Yo digo, la Universidad Argentina tiene un gran, es un caso único en el mundo. Es un caso, hasta donde yo conozco, un caso único en el mundo. Es una universidad gratuita y de ingreso libre. No hay otro ejemplo, ¿no? Ahora, y eso me parece que está muy reivindicable. Ahora, maravilloso. Uno tiene que plantear que el estudiante y tenga cierto estándar de rendimiento. Bueno, el estudiante tiene que, por lo menos, algunas materias de año tiene que rendir. Sí, claro, sí. Como la gran mayoría lo hace. Sí, muchos de ellos, otros que no. Entonces me parece que ahí hay ¿cuántos que no? ¿La mayoría no? ¿O la no, mayoría la mayoría sí? No, pero hay sí, pero es un sector marginal, es minoritario. Bueno, pero por eso uno, de los estudiantes que hacen en la materia que yo doy, la rinden pública. Todos. En general la rinden todos. Bueno, yo creo que ahí hay que trabajar. Cuidado, muchachos, que están en una línea muy tenue. Che, tenemos un montón de mensajes de WhatsApp. Negri, Leno. Bueno, hay varios. Bueno, voy a tratar de. Bueno, la última, antes de irnos, ustedes saben que hay un. Ah, bueno, vamos a separar a ver si puedo escuchar estos mensajes, por lo menos para la gente que se ha molestado en llamarnos o usar este soporte de WhatsApp. A ver si lo pasamos. 440-1075. Dale. Lo que pasó, pasa. El ruido de las nueces. Con Francisco Bessone. Maxi de Funes les habla. Por supuesto que lo que dijo Macri ayer, no fue nada más que sincericidio de su parte, o sea, es lo que él piensa. que la gente que no puede pagar un privado cae en la educación pública. Gracias a Dios y la Virgen soy uno de la mayoría de los argentinos que cayó en la educación pública. En una escuela que yo considero que es una de las mejores que hay en Rosario. Pero por otro lado, concuerdo con el oyente que habló al principio del programa diciendo de que apenas asumió Macri, lo primero que hizo es viajar a Chile. Yo creo que tranquilamente hoy quieren poner popa hacia lo que es Chile. Y la verdad que Chile es un modelo que para ellos puede ser perfecto, porque es un modelo perfecto para la clase alta chilena. Pero si hablamos a nivel de salarios, hablamos a nivel de jubilaciones, hablamos a nivel de educación, es uno de los peores países y uno de los países más se me borró la palabra. Bueno, gracias, Maxi de Funes. Bueno, hay algunos llamados, viene. Tenemos muy claro que ahora hay que ir a la marcha docente y estar con los docentes, porque uno sabe que en estas circunstancias, ciertamente, como decía Scalabrini, no hay que hacerle un favor a Pinedo, porque hacerle un favor a Pinedo era votar a Braden, y aunque Perón no sea el arcángel San Gabriel, en esos términos. No era el arcángel. No, precisamente por eso lo decía. Era el gran coronel. Era el gran coronel. Una última que tiene que ver con... Usted sabe, hay un atentado en Londres. Nosotros tenemos esa diferencia, Francisco. La vamos a zanjar con un vino de por medio. Por supuesto que sí. Pero déjeme contarle un chiste, porque tiene que ver... Basta leer Infobae, que es el periódico de la embajada... De Nacho. De la embajada, de la embajada de los Estados Unidos. ¿Cómo se construye la figura del terrorista? Porque el atentado en Londres... Tienen detenido a una persona con barba como la que tiene Juan Manuel, y ustedes saben que los estereotipos marcan, digamos, definen un rasgo muy nítido y lo exageran como una caricatura. Déjeme contarle este pequeñísimo cuento para tener una idea, digamos, del estereotipo y del terrorista. Un hombre pasea en un parque de Nueva York cuando de pronto ve un dogo rabioso a punto de atacar a una niña de 7 años. El hombre no duda, se lanza sobre el perro, lo toma de la garganta y lo mata. Un policía que vio lo ocurrido se acerca maravillado y le dice: flaco, usted es un héroe. Mañana todos podrán leer en la primera página de los periódicos: un valiente neoyorquino salva la vida de una niña. Gracias, dice, pero yo no soy de Nueva York, le dice el tipo que había matado al perro. Bueno, dice el policía, entonces dirán: un valiente americano salva la vida de una niña. Pero es que yo no soy americano, dice el hombre. Bueno, eso es lo de menos. ¿Dónde es usted? Soy árabe. Al otro día los diarios titulan: terrorista árabe masacra de manera salvaje a un indefenso perro americano de pura raza a plena luz del día y delante de una niña de 7 años que lloraba aterrorizada. Hasta mañana y gracias. And in the end...